Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la payuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Buenos días con todos, amigos y amigos. Una edición más de La Royela esta mañana de jueves 7 de marzo. Estoy aquí acompañado por Gaby Larrea. Hola amigos, yo soy Gaby, tenemos invitados hoy súper especiales. Tenemos una amiga mía que es pintora, se llama Antonieta Salas, y Paola Brunner también va a venir un poquito más tarde. Todos emocionados de escucharle. Qué pena que la Majito no quiso sentarse a presentarse el día de hoy, pero ella está a estar aquí atrás de controles todo el día. Nos vamos a una pequeña pausa musical y volvemos con nuestro primer invitado aquí en La Royola. Thank you. tal de no más herirte, ya no. Con lo que hemos vivido ya basta. Tantas veces intentaba llegar a ti, pero para ti no supe vivir. Sobre la aplicación de la ley en el Ecuador? ¿Sabe que estar informado adecuadamente nos blinda ante posibles problemas con la ley? Entonces, usted está en el espacio de información adecuado. A continuación, El Poder de la Ley, con el doctor Darío Portero. Un espacio donde podrá escuchar a los principales actores del quehacer jurídico del país, para contarnos cómo se aplica la ley en el día a día y la relación directa a los derechos de los ciudadanos, microempresarios, empresarios, trabajadores, industriales y más. A continuación, El Poder de la Ley. Bien, estamos ya al aire. Muy buenos días con todos quienes nos escuchan a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en este espacio con El Poder de la Ley. Como de costumbre, cada jueves nos encontramos ya al aire para conversar temas de orden jurídico que resultan muy interesantes para el convivir ciudadano, es decir, para aquellas personas que el día a día inician sus actividades laborales, profesionales, estudiantiles, y que es importante que sepan qué es lo que está pasando en el quehacer jurídico del Ecuador. Nosotros estamos conversando, luego de un feriado un poco largo, pero también interesante y muy relajante, quiero topar un tema que se trata de la creación de las organizaciones gremiales o de las organizaciones laborales en el país. Estas organizaciones gremiales han sido sumamente importantes a lo largo de la historia del Ecuador, puesto que son sujetos sociales y además políticos bastante importantes en el quehacer ciudadano, en el quehacer o en el desarrollo de un país. Por ejemplo, hemos tenido federaciones nacionales de judiciales, federaciones nacionales de choferes profesionales, entre otras organizaciones que se han destacado porque han sido unos activos críticos de lo que sucede en el Estado ecuatoriano, protegiendo obviamente a la clase a la que representa. Pero, ¿cómo se organiza o cómo se conforman estas organizaciones gremiales? Yo quiero conversar específicamente de aquellas que son competencia de creación por parte del Ministerio del Trabajo. A través de la Dirección de Organizaciones Laborales, el Ministerio del Trabajo promueve, evalúa y controla además los procesos para el registro y funcionamiento de organizaciones de este tipo del derecho, parte del derecho civil, del derecho laboral inclusive, en donde se forman como asociaciones, sindicatos o comités de empresa. Los trabajadores no tienen ningún tipo de distinción, sino simplemente tienen derecho a conformarse, a organizarse. Esto es un principio de derecho constitucional inclusive, de la forma en la que ellos estimen conveniente. Una vez que está constituido, también tienen derecho a afiliarse y formar parte de estas organizaciones, y lo propio si desean retirarse o declinar de su participación en estas organizaciones. Estas organizaciones tienen sus propios estatutos, tienen sus propias normas internas que las regulan y que son las que tienen que ser debidamente respetadas por cada uno de los socios que forman parte de ella. Ahora, ¿cómo se puede constituir una organización gremial? Lo primero es que debe existir una petición firmada por el secretario general de la directiva provisional. Es decir, primero la organización o las personas se reúnen, ¿no es cierto?, como una reunión de amigos en principio, ¿sí?, para luego constituirse o decidir la constitución de una organización laboral o de una organización sindical de orden gremial, en donde se nombra una directiva provisional. Esta directiva provisional debe tener a un secretario general que funge de representante legal y se reporta con las direcciones respectivas de correo electrónico, domiciliario o casillero judicial, en donde van a recibir las notificaciones dentro del Ministerio de Trabajo sobre el desarrollo de su petitorio principal. Bien, luego tenemos que se debe adjuntar el original y dos copias del acta constitutiva suscrita por mínimo 30 trabajadores de un mismo empleador, debidamente certificadas por el secretario de actas y comunicaciones de la directiva provisional. A ver, ya reunidos estas personas, estos ciudadanos identificados porque tienen la dependencia de una misma organización, de una misma empresa, entonces estos trabajadores tienen que constituir o levantar una acta denominada acta constitutiva. Esta acta constitutiva va a aparecer firmada por todos los trabajadores que conformarían esta organización, ¿sí? Y además, obviamente, por el secretario general. Pero no es que se entrega las originales o los ejemplares originales al Ministerio de Trabajo o a cualquier entidad donde ésta sea conformada, sino se entrega únicamente copias certificadas de esta acta, porque el acta debe formar parte de las actas constitutivas de asambleas presentes y futuras que vayan generándose dentro de la organización. Y el único custodio de las actas originales es obviamente la propia organización gremial. Bien, con esto, cuando ya tiene esta acta constitutiva y la ha certificado el secretario de actas y comunicaciones de la directiva provisional, se debe presentar además tres ejemplares del proyecto de estatuto. Este proyecto de estatuto debe cumplir con lo que prescribe el artículo 447 del Código del Trabajo y las firmas tienen que ser auténticas del secretario general y la certificación, obviamente, del secretario de Actas y Comunicaciones, con la indicación de las fechas en las que fue discutido y aprobado por la Asamblea General. Toda organización gremial debe tener, además, un estatuto. Este estatuto es como la norma neurálgica o central de la organización, en donde se establece cuáles son las formas, ¿sí?, que van a regir al desempeño de la organización. Es decir, el objeto, la jurisdicción, los órganos que la gobiernan, los órganos que la administran, las causas de sanción, las aportaciones, las causas de exclusión, etcétera. Es decir, es el principal cuerpo normativo que establece cuáles son las formas en las que va a desarrollarse la actividad de esta organización sindical. Siendo una norma de menor jerarquía que la Constitución o la ley, tiene que guardar correspondencia con estas dos anteriores. Es decir, no puede ser un estatuto ni ilegal y menos aún inconstitucional. Tenemos que este tipo de normas tienen que ser fundamentalmente establecidas en respeto a las normas de jerarquía superior. El estatuto de una organización se vuelve lo medular para la misma. Es decir, cada socio, por ejemplo, no puede dejar de asistir a las asambleas hasta determinado número, porque son causas de exclusión o separación. ¿Sí? Cada socio no puede dejar de hacer sus aportes porque son causas de exclusión o de separación de la organización gremial. Entonces, este estatuto debidamente diseñado, debidamente redactado, es esencial para el desarrollo en el marco de las normas y para poder hacer respetar frente a sus asociados o a sus agremiados. Cuando nosotros hablamos, además, de que en esta asamblea constitutiva se debe conformar o nombrar una directiva provisional, ¿sí?, se debe hacer algunas especificaciones. La nacionalidad, el sexo, la profesión u oficio o especialidad, lugar o centro de trabajo y domicilio de cada uno de ellos. La notificación del inspector del trabajo. Copias de las cédulas y certificados de votación actualizado de los socios presentes a la constitución de la organización. ¿Por qué es importante? Porque obviamente cuando constituyes o conformas una organización, se lo hace bajo algunas aspiraciones, ¿no? Primero, de que ésta crezca, de que ésta sea fortalecida, de que esta organización gremial sea respetada a lo largo del tiempo, se fortalezca, se robustezca e inclusive se forme, si fuese necesario, una organización a nivel nacional que la conglomere a estas organizaciones locales. Entonces, de ahí que resulta para los ciudadanos normalmente un honor el formar parte de estas organizaciones en calidad de socio o agremiado fundador. ¿Sí? Bien. El estatuto de una organización tiene que necesariamente constar, ¿no es cierto?, en detalle la fecha de aprobación, la asamblea en la que se aprobó, las firmas, como habíamos dicho. Las cosas en derecho se deshacen como se hacen. Es decir, se debe seguir el mismo procedimiento que se siguió para crear el estatuto, debe seguirse el mismo procedimiento para extinguirlo, eliminarlo o reformarlo. No puede ser de otra manera. Cuando dentro de una organización, además, existen la oportunidad de que estas personas conformen las directivas, ¿no? Conformen las directivas, es necesario que estos procesos sean democráticos, sean transparentes. Aquí quiero remarcar que cuando tienes un gremio, una asociación, un gremio de trabajadores, el robustecimiento de estas organizaciones radica en la transparencia. En la transparencia, ¿sí? Porque esta transparencia se fortalece además con los procesos eleccionarios, es decir, el ejercicio de los derechos de los ciudadanos de elegir y ser elegido. Si soy parte de una organización gremial, un sindicato de choferes de profesionales de Cayambe, si soy miembro de una organización, lo justo es que también aspire a dirigir sus destinos en algún momento. pero esta aspiración tiene que estar enmarcada en el respeto y la consideración primero a la institución de la cual formamos parte y después, lógicamente, a nuestros compañeros, a nuestros directivos y a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir esto? Que los procesos de elecciones tienen que ser transparentes, serios, verificables, que no quede la menor duda de que ha existido o existe algún vicio que afecte a la validez de la organización o de la directiva. Es necesario absoluta transparencia en estos procesos eleccionarios, porque si es que no actúan de esta manera, el ministerio que regule, que controle la organización, el desarrollo, la gestión de este tipo de gremios, puede tranquilamente disponer de una intervención. Y entonces vienen los problemas y las debacles de este tipo de organizaciones. Cuando nosotros conversamos, ¿sí? Debe existir, cuando nosotros platicamos acerca del registro de directivas, hemos hablado primero de que en el acta constitutiva, en la reunión inicial, se debe nombrar una directiva provisional respetando la estructura más o menos que se ha previsto en el estatuto. Pero esta directiva tiene que ser registrada. Para esto se necesita que se ingrese una petición firmada por el secretario general de la organización, en donde conste para notificaciones un correo electrónico, una dirección domiciliaria, para que se le pueda notificar. Debe adjuntar además la convocatoria a elecciones con la fecha de llamamiento y orden del día, copia del estatuto, copia debidamente certificada por el secretario ad hoc del acta de asamblea en la que se desarrolló el proceso eleccionario conforme las normas del estatuto, con la indicación del quórum, firmas autógrafas, con el número de cédula de los mismos y copias de la cédula de ciudadanía elegibles de los asistentes. En caso de normas estatutarias, debe haber el acta de conformación del tribunal electoral y el acta de posesión de los miembros. Es necesario el registro único de contribuyentes de la organización laboral para el registro de la nómina de la directiva vigente de la organización, copias de las cédulas de identidad y papeletas de votación. Requisitos: reforma de estatuto de una organización sindical. Cuando vas a reformar, decíamos hace un momento, cuando vas a reformar el estatuto, el secretario de actas y comunicaciones juega un rol importantísimo, porque él es el que se encarga de suscribir las actas y certificarlas. Es decir, no es necesario incurrir en los gastos de un notario público para nosotros entender si es que tiene o no tiene autenticidad o validez esta disposición. Las directivas tienen que ser sucesivas. El estatuto va a establecer las formas de elección y las formas de reelección. Hemos hablado en este primer momento acerca del estatuto, que es la norma jerárquica superior dentro de una organización gremial, y al regresar después de un espacio, nosotros platicaremos acerca del reglamento que instrumenta a este estatuto, siendo una norma de menor jerarquía, pero permite también el desarrollo de ciertas actividades específicas de un gremio de esta naturaleza. Entonces, al regresar, estamos con este tema de los reglamentos internos de las organizaciones gremiales. Muchas gracias. El poder de la ley con el doctor Darío Portero retorna luego de la pausa. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Depredadores,

con el doctor Darío Porter. Bien, estamos al aire nuevamente y estamos conversando acerca de lo que son las organizaciones gremiales en el Ecuador, en el país. Mucho se habla, hemos tenido una época bastante difícil para los gremios porque obviamente de alguna manera se los ha perseguido, se los ha desorganizado, se los ha desbaratado, sus líderes han tenido que sufrir algunas persecuciones. No obstante, quiero ver el lado positivo de esto, ¿no? O sea, la renovación es importante, aparecen nuevas figuras que encabezan estas organizaciones, nuevas figuras que son necesarias, ¿sí? Y que están ahí trabajando por sus gremios de trabajadores, por sus gremios de profesionales, por sus diferentes organizaciones. Y esto es saludable porque genera equiparación de oportunidades o igualdad o búsqueda de mejores condiciones de vida para sus agremiados. Obviamente con las excepciones del caso, pero que serán mínimas frente a todo el desarrollo que trae una organización gremial. Hace un instante topábamos lo que es el estatuto de una organización gremial, ¿no? Este estatuto es la columna vertebral. No nos olvidemos que dentro de la Constitución de la República existe una jerarquía de normas jurídicas, estando en la cúspide o en la parte más alta de esta jerarquía la Constitución de la República del Ecuador, y las demás normas de menor jerarquía tienen que guardar consonancia con el texto de la Constitución o Carta Magna. Cuando revisas esto, entiendes que además, obviamente es de menor jerarquía inclusive que una ordenanza o que un reglamento estatal, un estatuto de una organización gremial, más sin embargo tiene que guardar esta consonancia para con todas estas normas superiores. Pero también dentro de la organización gremial tenemos reglamentos. Por ejemplo, cuando se conforma la organización gremial, han existido organizaciones que han generado un beneficio para sus agremiados, como por ejemplo un fondo de salud, ¿sí? Que se activa cuando uno de los socios está afectado a su salud y entonces hay un desembolso de $500, por ejemplo. Entonces esto se instrumenta a través de un reglamento. El reglamento tiene que ver, por ejemplo, en qué tiempo se activa este subsidio o este pago de salud, en cómo se activa, para quiénes son beneficiarios, cuáles son los requisitos para acceder al beneficio, ¿sí? Entre otros. Es decir, esto es lo que tiene que estar previsto en un reglamento. Hay organizaciones que también hace préstamos a sus agremiados o a sus asociados. Por ejemplo, en una organización de alquiler de camionetas, ¿sí? En esta organización de alquiler de camionetas tienen un fondo especial y puede existir un fondo de préstamos además para la adquisición de llantas. Este fondo de préstamos tiene que estar regulado a través de un reglamento. Es decir, a quién se otorga el préstamo, cuál es el plazo, cuál es la tasa de interés que se fijará para el otorgamiento de este préstamo, si es que lo viere, o si es que es sin tasa de interés, cuál es el precio o el tiempo de retorno del dinero, entre otras obligaciones, porque puede ser también que se establezca la necesidad de suscribir el documento de obligación con un garante, por ejemplo. Entonces, bueno, estas obligaciones que se establecen a través de un reglamento tienen que estar debidamente redactadas y aprobadas por la Asamblea General. Este reglamento no necesariamente se presenta al Ministerio de Trabajo o al Ministerio que sea competente, porque lo único que revisa es el estatuto como control de legalidad de la norma. Pero los reglamentos ya se instrumentan directamente y se hacen respetar en la organización. Estas organizaciones gremiales también pueden tener, por ejemplo, un reglamento de elecciones. ¿Cuáles son los requisitos para presentarse como candidatos? ¿Cuáles son los requisitos para presentarse como votante? ¿Cuáles son los requisitos que tiene un ciudadano para participar en un proceso de elecciones con formalidad, con solemnidad, como respeto al principio de la democracia? Entonces, esto no es una cuestión de improvisación, sino es una cuestión que está reglamentada. Por ejemplo, hay casos en los que se regula el derecho a la participación con la cantidad de sesiones en las que ha participado en asambleas el socio, con estar al día en las aportaciones mensuales como socio al gremio o sindicato al que pertenece. Son requisitos que le habilitan a participar con derecho al voto en un proceso eleccionario y también lo propio con derecho a participar como candidato de un proceso de elecciones. Cuando estás dentro de una organización, la inobservancia del estatuto o del reglamento puede acarrear consecuencias. Entonces se torna indispensable también un reglamento o una parte del reglamento que trate sobre el procedimiento que se ha de establecer para el control disciplinario dentro de la organización. Por ejemplo, si es que hablamos que es una persona o un ciudadano que siendo socio de una organización ha salido a medios de comunicación a desprestigiar a la institución, entonces tiene consecuencias y tiene responsabilidades. Y es la propia entidad la que tiene el derecho de autodepurarse y puede resolver, inclusive, respetando el derecho al debido proceso, la expulsión de este socio. ¿Qué implica el respetar el derecho al debido proceso? El armar un expediente completo en donde se instrumente cuáles son los hechos que se le imputa a este ciudadano, se le notifica con estos hechos más las pruebas que sirven de sustento, se extraen además las disposiciones que tipifican y sancionan esta conducta y se le concede un término para que él pueda defenderse. Es decir, si le imputamos de que ha desprestigiado a la institución saliendo a un medio de comunicación a insultar o a ofender a la institución o a sus directivos, entonces esto se vuelve necesario menester que se sancione conforme el reglamento. Y esta puede ser inclusive con la expulsión, previo el garantizar el derecho a la defensa. Entonces se le escucha en una audiencia y él puede participar de forma directa o a través de un abogado, él puede participar activamente y resolver este estado de procesado o este estado de acusado en la que le ha puesto su organización gremial y defenderse. Al final del día, el que tiene la última palabra por la expulsión termina siendo, según como esté redactado su estatuto, el directorio o la Asamblea General como máximo órgano de gobierno el que resuelva la expulsión de un socio. Ahora, esta expulsión del socio, ¿sí?, tiene que ser notificada también al socio afectado, porque bien podría ser que él no se presente a la diligencia y tenga que desarrollarse en rebeldía. Es decir, que él decida no ejercer su derecho a la defensa y decida esperar a que lo remuevan o expulsen de su dignidad o de su calidad de socio. Cuando esto sucede, ¿no es cierto?, un socio también puede ser víctima de los excesos del poder de la directiva. Y es necesario que en el ejercicio de estos derechos pueda considerar la posibilidad de accionar judicialmente en contra de una resolución de esta naturaleza. Bien, vamos a regresar luego de una pausa, ya con la parte final de este programa, en la que abordaremos a manera de conclusiones la intervención del Estado, la participación de los ciudadanos en los gremios en el Ecuador. El poder de la ley con el doctor Darío Portero retorna luego de la pausa. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Amiga, Construyendo cultura jurídica en el poder de la ley, con el doctor Darío Porter. Bien, muchísimas gracias. Retomamos nuestro programa con el poder de la ley, quien les habla, el doctor Darío Portero. Para mí siempre un placer poder compartir con ustedes que nos escuchan a través de la radio de la Casa de la Cultura. En esta ocasión hemos abordado un tema relacionado con las organizaciones gremiales en el país, su forma de constituirse, nombrar sus directivas, generar sus requerimientos al ministerio para la aprobación de la existencia o vida jurídica de esta organización. Lo propio ha sucedido con la organización gremial como tal y el registro de sus directivas, el proceso de expulsión de un socio, que es importante o fundamental. También se ha puesto a consideración de ustedes en este programa lo que sería la forma en la que se debe reformar un estatuto de una organización sindical o gremial en el Ecuador. Lo cierto es que en la práctica las formas de constitución, extinción, reforma, modificación, etcétera, de una organización gremial son esenciales, es decir, no son meros formalismos, sino que es necesario el que se configure o se constituya una organización en el marco de la ley, en el marco de la Constitución. Porque esto además va a permitir que sea una organización fortalecida o robustecida por el sistema de derecho ecuatoriano, para que pueda crecer con fuerza y tenga una situación de respeto a nivel nacional. Bien. Cuando nosotros hemos estado conversando de las organizaciones gremiales, los conflictos entre directivas han sido bastante recurrentes y además se han presentado de forma increíblemente abundante, ¿no? Porque, claro, el interés por llegar a una organización gremial, a una organización, a una cooperativa, por ejemplo, de vivienda, a una cooperativa de ahorro y crédito, por llegar a dirigir los destinos de estas organizaciones, han hecho que se torne bastante difícil la organización o la gestión de gobierno, porque obviamente cuando es una organización de papel,

Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Lo que usted estaba esperando. La exposición pictórica Imperfecta Belleza de Hernán Illescas. 150 obras que recogen los 40 años de creatividad e imaginación del artista y que permiten al espectador establecer una comunicación personal e íntima para apreciarla y sacar sus propias conclusiones. La muestra estará abierta al público hasta el 13 de abril, de lunes a sábado de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde, en las salas Osvaldo Guayasamín, Eduardo Kingman y Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Imperfecta Belleza espera por usted. Susana Reyes, la danza botó de los Andes. 45 años de vida en la danza. Gran Gala Dancística Internacional de Homenaje y Reconocimiento Público. Cuba, Colombia, Turquía, Chile y Ecuador juntos, celebrando la trayectoria de un artista que ha hecho de la danza una bandera por la vida, la paz, la identidad, la reivindicación femenina y la unidad de los pueblos. Gala Dancística Internacional en homenaje a Susana Reyes. 3 y 14 de marzo en dos funciones. La cita es en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 7 de la noche. La entrada es libre hasta llenar aforo. Organiza y dirige Casa de la Danza. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y regresamos con más de La Rayuela. Y estamos de vuelta con La Rayuela y aquí nuestra primera invitada del día de hoy. Por favor, preséntate ante el público que nos escucha. Buenas, mi nombre es Sofía Antonieta Salas Urbano. Lo digo completo con mucho orgullo, representándome a mí y a mi familia. Mi nombre como artista, ya van aproximadamente 10 años de llamarme y firmar como Medusa. Es una referencia al castigo de la belleza, al que propone la sociedad, que propone uno, esa contradicción y al mismo tiempo esa seguridad. Y para los que no saben, Antonella es una artista plástica, Antonieta, es artista plástica, si no me equivoco. Sí, bueno, yo me cultivé desde muy pequeña en cuanto a la pintura. Mi papá fue mi mayor influencia. Mi papá se llama Wilson Salas, él también es pintor. Él se dedica al óleo. Entonces yo desde niña tuve relación con eso, pero el óleo se me hacía muy difícil de manejar porque yo comencé a indagar en la pintura desde mis primeros recuerdos. Entonces comencé con témpera y hasta que encontré el acrílico y me encantó la facilidad de este material. Pero no solo me quedé conforme con la pintura, porque tenía dentro de mí un anhelo de igualar el arte de mi padre. Él es capaz de hacer hasta casi hiperrealismo. Entonces yo en esa frustración comencé a aprender cerámica. Aprendí en el Penta 7, fue en realidad mi casa. Me abrieron bastante la oportunidad, Dani, ahí, a indagar. Yo era una chica que no seguía como que las normas de espacio, dimensión. Y yo siempre traté de buscar algo original mío. Entonces, en ese afán, he practicado con todo en cuanto a artes plásticas. Todo, stencil, aprendí también escultura en madera en la Casa de Arte Quiteño. En todo, en cuanto me he podido dedicar al arte plástico, he indagado. lo he experimentado. Bueno, dentro de ser artista plástica también te constituiste como una artesana, ¿no? Sí. O sea, no solamente de óleo, uh-huh, escultura, sino también arte, digamos, conceptual. Me gustó bastante estudiar esto del diseño, de lo que se llama sacar de ti, idear algo, planificarlo y construirlo. Básicamente como que nosotros vivimos alrededor de arte todo el tiempo, la ropa que usamos, en la mesa en la que estamos, el espacio, todo. Entonces yo dije, ¿por qué no puedo hacer de mi arte más, o sea, expanderla aún más? Entonces comencé a trabajar con joyería, que yo encontré como que la unión de poder utilizar el tallado, macramé, los nudos. Entonces, con la ansia y el afán de poder expresarme. También creo que lo único que me faltaría sería vitral, de aprender, y sería una meta. Entonces, sí, yo me considero en ese proceso de artesana, porque el rato que yo me considere artista va a ser algo bien pulido. Pero no es por quitarle eso, sino el artesano es el que trabaja con la mano, el que no necesariamente hace obras de masificación. Uh-huh. Entonces eso es algo que también a mí me identifica. Yo hay veces que hago una obra y no tiene réplica en cuanto a joya, camiseta o todo, porque incluso es hasta... Es todo único. Claro. Como le pones una parte de tu arte, de tu alma en cada cosa. O sea, fue tanto mi afán de explorar qué puede hacer el arte plástico, que hasta incluso, mira, hice zapatos, así. Ahorita nos está mostrando un zapato que ella pintó por su cuenta. Cuéntanos del proceso de... Bueno, fue como que yo quise tener como que la feminidad de usar tacos, de tener esto, y me di cuenta que no podía caminar en tacos, no podía usarlos, no me sentía cómoda, pero yo quería expresarlos. Entonces me compré un par, nunca me quedó, y dije, ¿por qué no hacerlo mío y usarlo? Entonces comencé a pintarlo, a regarle pintura, escarcha, que sea como que con mi estilo. Van a ver estas líneas en la mayoría de mis cuadros, tiene como que ese lineaje. Y fue como que en una colección, en el Colegio El Sauce, nos hicieron hacer un proyecto de escultura. Entonces yo me cogí un pupitre y lo pinté, lo lijé, lo pinté de blanco. En la parte del asiento puse una cara de Marilyn Monroe. En la parte de arriba, todo así con clavos, o sea, todo lo que representa esa edad. Puse imágenes religiosas, o sea, toda la opresión de lo que es estar en un pupitre lidiando con tu adolescencia, lidiando con luego vas a ser mujer, lidiando con tengo que estudiar, lidiando con que por aquí la presión de la iglesia. Entonces, claro, entre digamos, todo es eso... Es una mezcla entre el arte y la crítica también, sí, ¿verdad? O sea, lo mío es, no necesariamente sería como con propósito de crítica, sino que mi vida es una crítica. Entonces, al momento que yo tomo mi vida como crítica, mi arte se hace parte de eso. Entonces, como cuando me dicen, Sofi, tienes una página de artista, yo les digo, la verdad, no, porque lo que voy subiendo es lo que voy viviendo. Claro, pero igual en Instagram tienes algunas... Sí, pero es mezclado entre gato, comida, cuadro, y nunca llego a subir los cuadros finalizados. Claro. No hay fotos de mis cuadros finalizados en ningún lado. Yo tengo una pequeña pelea con las redes y el internet, y en el sentido de la autoría. ¿Quién dice que eso es tuyo? ¿Quién dice que eso tú lo hiciste? Cualquier imagen se puede copiar, plagiar, decir yo hice este cuadro, pero en cambio tener la certeza de ver lo mío es únicamente en mi casa, en la casa de mis amigos o en ferias. ¿Tú firmas como Medusa? Tengo la S. Salas, que me impresionó, ya que en la basílica hubo una exposición acerca de mi familia. Entonces, habían cuadros de hace 150 años que tenían la firma, la misma firma que yo manejo con mi papá. Yo me crié con esa firma de S. Salas, viéndole a mi papá firmar W. Salas en los cuadros. Y cuando entramos a la exposición, de repente vimos que es algo genético, o sea, es algo... Esos eran cuadros guardados en un convento. Entonces era realmente como que, ¿de dónde nos sacamos eso? Entonces yo tengo para cuadros formales, o esas salas. Y es como, digamos, igual la caligrafía. Sí, es impresionante. Es así, la misma. Da miedo. Isabel Salas, sí. Claro. Realmente da miedo. Y para, digamos, street art, Medusa. Uh-huh. Medusa, tenía Medusa, tenía también como HB y tenía también Ru. Ajá, Ru era el nombre de mi gato, así. Pero Medusa me gustó por el concepto, por todo. Bueno, vemos que has traído un poquito más de tu arte también. ¿Nos puedes contar un poco sobre el concepto de este libro? Bueno, este libro surgió con colaboración de un querido amigo que se llama Carlos Sáenz, también artista. Nosotros nos conocimos en el Colegio El Sauce, realmente las mejores experiencias de mi vida, y también éramos colegas en el Penta 7 cuando estaba saliendo de ser la factoría a transformarse en el Penta 7 de Arte Estudio. Entonces nosotros realmente, los libros eran bien desaprovechados en las casas. Sí se han dado cuenta que nosotros nos hemos criado con libros de los abuelitos, con libros de los hermanos. Claro, que acumulan polvo. Sí, entonces dijimos, ¿por qué no? Si nosotros ya teníamos este afán del collage y del recorte, comenzamos a transformar los libros en historias, apropiándonos de nosotros, de lo que vaya surgiendo también entre una improvisación y con conciencia. Entonces ponte, digamos, este es uno medio que se vería así como que súper suelto, pero lo vas descomponiendo y aquí tienes una teibolera, aquí tienes las niñas de cabeza matándose de la risa, porque es como que una inconsciencia de ver a una niña súper contenta, pero luego la que estaba en el table también fue esa niña full contenta, o tal vez nunca fue una niña contenta. Entonces yo por eso las puse como que de cabeza, como que uno nunca sabe. Esto son representaciones de arte naif, como que el arte de la inocencia. Acá como que un baile, le puse como que zapatean encima de como que la inocencia, así. Ajá. Están ahí bailando, y los billetes acá. Entonces esta representa como que la prostitución de la inocencia. Uh-huh. O sea, el rompimiento de eso de una manera tan colorida, porque está tan asociabilizado que ni parece que pasara nada. Entonces en esta página parece que no pasara nada, pero en realidad, si tú te fijas, todo esto es una fiesta. Todo esto es table dance. Podemos decir también que lo que tú haces también maneja un concepto de rompimiento de roles de género, porque no solamente vemos niñas, sino también adultos y la belleza también del ser masculino, ¿no? Mira, ponte, yo acá le tengo a este me encanta, verás. Dice el reino de los microbios, porque a mí me gusta bastante conjugar las palabras con las imágenes. Yo tengo un cierto grado de dislexia. Ajá. Y me abuso a veces de eso para hacer frases o darle más sentido a las palabras. Entonces hay veces que es como que dicen que habla la Sofi, pero cuando me pongo a explicarles se quedan así como medio como un crucigrama. Pero en este es directo, en reino de los microbios, porque somos, o sea, es la gente que está en todos lados, pero no la visualizan a menos de que pones una lupa. Entonces es como que tú vas y ¿quién es transgénero? ¿Quién es hombre? ¿Quién es mujer? ¿Qué sabes lo que tiene dentro de sí? ¿Qué sabes? Solo cuando pones esa lupa o cuando tienes ese complejo, que ya pasas así viendo todo el tiempo. Entonces es como que ahí le hice el juego del microbio, porque eres un microbio si te pasas fijando todo eso todo el tiempo. Claro, digamos, es una comunidad que ha sido invisibilizada durante muchísimo tiempo. En esta época, gracias al arte, a ciertos... A la rebelión. Claro. Bueno, en cambio en este hablo acerca de las infidelidades. Es todo tan pomposo, tan bonito, te lo decoran a veces muy bien tu infancia, y he tenido bastantes cosas de amigos que nos criamos con el concepto de todo está bien en mi familia, pero en realidad te vas al momento que vas creciendo enterando de secretos, enterando de mentiras. Entonces yo lo hice así, destacarse o escribirlo, el código de la vida. Entonces es como que lo pongo así como una fiesta. Mira, ellos hablando como la propaganda. Este es original, son recortes de los años 40, 30. Tengo todos libros Playboys de los años 60. Todo es así de época. Y entonces es como que todo, no pasa nada aquí, la casita bonita, y abres y ¡bang! Una yucha. Y es como que nada que ver. Entonces esos son los secretos, que parece que todo está así tranquilo y de repente, claro, ¡uy! Es un armario. ¡Ay! ¿Qué es esto? Entonces tengo algunos juegos en este libro. Hay algunas... ¿Cuál es tu favorito de libro? Son top 3, ¿verdad? A ver, hagamos un top 3. Este puedo decir. Este es... Él también es de ella. ¿Puedes describirlo para la gente que solo nos escucha? Bueno, es un... En el libro está abierto completamente las dos páginas. Es la imagen de un chico o chica, es alguien andrógeno, es una imagen en realidad hecha recortada, pero pegada y pintada con acrílico para resaltar facciones, en la que en su pómulo tiene unas manos como que le diseccionaran el rostro. Y dice, él también es de ella, porque cuando tú ves, en realidad no sabes si es una chica o un chico, le puse un poquito de medio brillo en la boca, y tiene una expresión, y me gusta bastante la mirada de seguridad. Entonces, en el momento que digo, él también es de ella, es que todos somos él y ella, somos una dualidad constante. Desde el momento de la concepción, hasta incluso si eres concebido en una pipeta, se necesitan dos átomos, una dualidad de eso. Y nosotros tenemos eso, y en bastantes representaciones mitológicas se puede encontrar la dualidad del ser, el hombre y la mujer en uno mismo. Este podría, me encanta la idea, el concepto, la decisión de la mirada, por eso la mirada yo no la cambié. Todo lo demás está pintado, menos los ojos son del recorte original. De ahí podría decir que tengo aquí otro, pero este sí es así por puro gusto de que pinto chévere, ¿no? Ese sería mi top en cuanto a no ideológico, sino a gusto. ¿Dónde está? Son full páginas. Sí, es un libro bastante grande, bastantes obras de arte. La verdad es que se ve como una obra, tal vez no pulida como dices tú, pero que tiene su tiempo. Sí, realmente este libro lo comenzamos aproximadamente desde el 2009 o 10 y hasta ahora tiene. Este libro ya tuvo exposición, los libros que también tiene Carlos, mi amigo, también fueron expuestos en el Penta 7. Hace ya algunos años, creo que fue la primera exposición del Penta 7. ¿Y tienes planeado tal vez hacer otra exposición? En realidad estoy justamente, y les invito, aprovechando el espacio, este día lunes desde las 3:30 de la tarde en la 9 de octubre y Colón en el Dismod, voy a hacer la presentación de mi primera colección de joyas, uh-huh. Ya que estoy estudiando diseño de joyas actualmente, ya que para mí fue como que la unión de todo lo que he ido aprendiendo en metal, en óleo, en acrílico, en aerosol, lo conjugué en joyería. Si quiero puedo hacerme un cuadro miniatura, ponerle una piola, colgarlo aquí y es un arete. Entonces, así, conceptos súper raros me dio la apertura, la joyería. Entonces, ahí estaré explicando, se trata de la maldición de ser bella. Entonces, se trata todo este tema explicando mi alegoría de Medusa y todo este concepto de que está muy bien. Este. Aquí está. Es como que... Este, es como un arte medio agogón, ¿no? ¿Sí? Ajá. Como de los años 80, ¿no? Me encanta. Entonces yo dije, este yo le dije como sería mi segundo, porque este en cambio es como que mi capacidad de sí puedo hacer cosas chéveres, puedo hacer letras de la forma que yo guste, mezclar colores. Me gusta bastante el tema de pintar flores. Uh-huh. Entonces, en algo que sería como un tema recurrente, rostros y flores. ¿Este rostro también fue parte de un recorte? No, este es mío. Porque este es súper pulcro, o sea, uh-huh. los ojos. Este es mío. Por eso te dije, esta es mi prueba de que puedo dibujar, chévere. Entonces dice, ser imprescindible natural. O sea, es como que, no imprescindiblemente natural, sino como que, ser imprescindible, uno es imprescindible en esta vida, sí, y natural, querramos o no, de hueso somos, carne y hueso somos. Entonces, en esta habla de la, esta era sobre el código genético y explicaban de las moscas, ajá, de cómo van heredando el color de los ojos. Entonces, yo dejé unas moscas de aquí porque es nuestra naturaleza lo que vamos heredando. Uh-huh. Chévere. Anto, ¿alguna vez estuvimos, o sea, te acompañé a hacer un trabajo de pintura, estábamos haciéndolo, Y contaste algo sobre que algún pintor te había dicho que no, que hay que poner siempre en la base y pintar. Ah, sí. Pero realmente, o sea, ¿tú qué opinas de esto? Porque yo he visto algún... Hasta mi papá me decía, tienes que pintar rectita en un buen espacio. Con buena luz. No en nada. Él tiene esa técnica formal, él es de los artistas tradicionales. No, y todo bien. Y está muy bien con eso. Yo también, pero... El otro día lo vi al querido maestro Luigi Stornaiolo, yo lo sigo también en sus redes, y me encantó. Un saludo, un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Y realmente yo lo vi pintando en una foto acostado, acostado, en un semejante cuadrote, acostado pintando. Yo dije, muy bien. Si él hace esas calidades de cuadros, y yo hay ratos que no quiero salir de la cama y quiero pintar ahí, y de hecho lo hago, perfecto, se vale como te acomodes. También una vez, no recuerdo qué profesor me dijo, no vires la hoja, porque yo comencé a rotar la hoja para fijarme, entonces esa idea de tenerla estática, no. Me pareció no. Entonces, bastantes profesores míos sufrieron al tratarme de enseñar métodos convencionales de usar las pinturas, de mezclar los colores, de la proporción, sobre todo Dani. Dani, mi amigo, él sufrió, y le decía a mi mami, la Sofía está en la edad de la cebra, burra y rayada. Lo que yo comencé básicamente a pintar desde niña. Entonces, los momentos en los que hice más producción artística fue mi adolescencia. En realidad, tengo como unos 80 cuadros de esa época. Claro, de hecho es una época muy doliente, ¿no? Adolescencia, digamos. Muy conflictiva, sale, definitivamente. Claro, y cuando sale más tu artista interior. Y peor que yo quise siempre que sepan quién yo soy. Como que en mi casa siempre quise denotar mis aptitudes, mi gusto. Entonces es como que, bueno, yo valido mucho todas las profesiones, todo esto, pero es como que sí tienes que tener un poquito más de cariño y paciencia con la hija artista de la casa. Entonces como que mi hermano es abogado. Mi media hermana, en cambio, ella vive en Estados Unidos y ella se graduó de cine y teatro. Entonces, como que por ahí va eso. Pero, en cambio, en mi casa, era mi hermano estudiando leyes y yo, sin que ellos entiendan qué dizque yo iba a hacer. Entonces, tal vez mis papás tuvieron mucho tiempo de confusión en que qué será de la Sofita, qué pasará. Pero, en realidad, la que más pudo abrir los ojos ante esto fue mi mamá. Ella realmente me ha acompañado a exposiciones, me ha ido a dejar a eventos, me ha colaborado ayudándome a buscar tal cuadro del año de la X. Entonces, ella ha visto mi sacrificio y sufrimiento. Entonces, es como que en cuanto a esto de las normas, las reglas, ponte mi mamá... me parece full curioso porque antes cuando yo pintaba mi cuarto, me decía, borra, ya pintaste de nuevo. Yo viví como 4 años sin mi familia y volví a vivir casi recientemente. De hecho, tu cuarto también es una convergencia de colores. Sí, es hermoso, me encanta. Entonces, es como que ahora mi mamá ve mi cuarto ya pintado con mis cosas y más bien me dice, qué bonito. Qué lindo, yo creo que hasta extrañaba eso. Entonces sí, mi rebeldía siempre ha estado en cuanto a mi forma de vida, a mi forma de ser. Hay veces que piensan que es una rebeldía absurda, pero en realidad todo tiene filosofía, un porqué y contenido. Hay veces que lo expreso muy abruptamente o muy explosivamente, como son mis pinturas. Tú ves los colores que manejo, son súper contrastantes. Me gusta coger materiales de donde sea. Me gusta coger materiales de donde sea. Hay veces, un tiempo, y traté de controlarlo, iba recogiendo cosas de la calle, así como cartas, fotografías, y lo peor es que todas las usaba, pero cuando caí en depresión ya se estaba haciendo acumulación. Entonces dije, no, esto ya no es arte, esto ya es destrucción. Entonces ahí me di cuenta que sí, es verdad, mi arte, aunque parezca destrucción, tiene orden, porque en el momento en el que yo caí en la destrucción, me di cuenta que eso ya no era arte. Sí, de hecho el universo es caos en sí, crea las cosas más increíbles. ¿Has hecho colaboraciones con otros artistas, digamos, en proyectos? Bueno, digamos, este libro sería una colaboración. Más allá, la verdad es que sí. De todo un poco, ponte clásico. Nosotros nos reunimos entre grupos de amigos a hacer paste-ups y salir a pintar por la calle. ¿Qué son paste-ups? Paste-up es un tipo de recorte. De preferencia, háganlo con papeles. Yo doy taller de esto. Hagan con papeles así, periódico, hojas que ya no le sirven, pero que sea una hoja media lisa. Entonces, tú coges, haces un dibujo de tu creación, mejor si no es con marcador o materiales que la lluvia los vaya a eliminar. Acrílico yo recomiendo, soy fan del acrílico. Tú coges, haces tu dibujo, lo recortas, haces una mezcla de agua y cola, goma. ¿Tipo papel maché? Sí, pa. Y coges y en una superficie la limpias, la superficie la engomas con esa mezcla y pones tu dibujo y lo engomas de encima. Es cartelismo básico. Entonces es como que en nuestra historia del Ecuador, en realidad el primer periódico fue cartel. En cuanto a la publicidad, es lo que se maneja, el dominio de espacios. Entonces es una ideología bastante de como que si la prensa, los medios, los grupos de poder tienen espacios. Obviamente aquí uno puede tener este espacio como este, muchas gracias. Pero yo digo, digamos, si tú quieres sacar, impulsar tu marca o algo y no tienes forma, no tienes dinero para una publicidad, puedes hacer tus propios recortes e irlos pegando, papelitos o cosas así. O si quieres dejar un mensaje o dejar de un concierto, cosas así. Entonces, como que dominación, ocupación de espacios, así. Entonces, el paste-up pues, es bastante rebelde, es directo. Entonces, digamos, colaboraciones en ese tipo. También tuve una etapa de hacer, bueno, no es etapa, tuve un proceso de hacer teatro. En realidad hago teatro desde niña, me fascinó desde que tuve contacto con esto. Estuve también en el Malayerba hasta tercer nivel, no pude concluirlo por viajes. Usualmente voy a Loja, estoy en Cuenca, sé pasar como que buscando espacios. Entonces se me hizo complicado mantener el ritmo del Malayerba porque es bastante exigente, es muy bueno y lo dejé. Entonces es como que ahí puedo decir que hice una colaboración aquí en la Casa de la Cultura. Hicimos una obra que se llamaba una noche de sueño de teatro en la sala 010. De ahí de pintura, murales con amigos, sí he hecho, nos hemos juntado. Me gusta trabajar en conjunto, me gusta bastante ir a la casa de mis amigos, sentarnos a pintar, o en mi casa yo les pongo ahí una hoja y les dejo los cuadernos, o siempre trato de que me inviten o invitarles a crear. Hubo una cosa que me enseñaron a mí que se llamaba cadáver exquisito. Oh. Y me encantó hacer eso, no solo en la literatura, sino también con imágenes. Claro. Es increíble, entonces sí. Es una conexión, ¿no? Eso del cadáver exquisito. Es buenazo. Entonces se podría decir con colaboraciones artísticas, sí, incluso hasta con Mai, en esto de las joyas. También le ayudé con algunas ideas, también ayudándole con las fotografías. Me encanta hacer colaboraciones artísticas. De hecho, full tiempo yo no desarrollé mis ideas por ayudarles a mis amigos a hacerlas de ellos, pero es que estaba en una negación del ser total, así, ¿no? Hacía, paré mi producción artística 2 años, completamente. No hice nada en cuanto a arte. Ajá. Desaparecí, mis amigos pensaban que ya no pintaba. Había gente que hasta me decía, ¡ah, cierto que eres artista! Sí, es duro eso. Entonces es como que me parece hermoso estar 2 años sin ninguna actividad artística, llegar y que todos me reciban con los brazos abiertos. Más bien ya esperando, así como que me dicen mis amigos, Sofi, ya era ahorita. Qué lindo. Sofi, ¿te consideras un artista emergente? Se podría decir, por lo que estamos en este medio. Y básicamente es como que salgo con los que están ahorita, digamos, en boga, estamos en proyectos que están en la actualidad, mis temas son contemporáneos completamente, mi forma de vida, mi todo. Sí se podría decir que mi arte está dentro de esa clasificación. Ya, estamos todos ahí. Y habías mencionado que dabas talleres. Sí. Tengo un taller formal ya dado en Loja, lo voy dando 5 veces ya. Lo di en ¿cómo se llama? La Mancha de Don Quijote. Lo dimos también en un espacio que se llama La Casa Vieja. Uh-huh. Es un taller de paste up street art básico, con materiales reciclados. Esto de lo que les comentaba del paste up. Y también hacer stencils. El stencil es con una imagen vectorizada, hecho de blanco y negro. Recortas la parte positiva y la parte negativa de la imagen. Según cuántos colores quieres, haces cuántas capas. Es como manejarse con el layer del ilustrador del Adobe. Entonces vas haciendo esto con acrílico, aerosol. Es para dar mensajes rápidos. Entonces tú, en vez de estarte grafiteando... sí, al aborto, haces un stencil que ya diga eso y solo vas por todo lado para hacerlo más rápido. Entonces mi taller es de ese. De ahí también doy taller de collage. Ese en cambio lo doy ya de paso, que estoy dando el de paste up. Ajá, de paso. Sí, pero el mío formal es de paste up y street art, arte reciclado. ¿Tienes influencias, tal vez artistas o personas, digamos, naturales que han influenciado de alguna forma? Traté de no influenciarme de nada, es medio raro eso, porque cuando mi papá a mí me crió contándome la historia de los artistas desde niña. O sea, mis cuentos de chiquita era cómo Van Gogh perdió la oreja, bueno, obviamente censurado, Monet, la historia, realmente, mis cuentos de niña eran las vivencias de los artistas. Entonces es como que también yo me crié viendo las enciclopedias de mi papá, viéndolo el pintar. Tal vez mi influencia fue las ganas de no parecerme a nadie de los que había oído toda la vida. Entonces, el rato que me querían enseñar proporción, no quise aprender proporción. El rato que me quisieron enseñar cromática, no quise aprender cromática. No quise aprender nada de lo que tengas que aprender. Entonces, era un problema. Mi mamá y mi papá me querían meter en bastantes cosas. Y lo que les comentaba de los profesores, era un problema. Porque yo no quería aprender de nadie. Yo quería todo, que lo mío sea mi propia búsqueda, de que si este color combina con este, ha de ser porque yo mismo lo descubrí que no combina así. Entonces, es como que yo nunca me fijé como que en artistas para como que, este me gusta cómo pinta, más o menos me voy a ir por este lado. No, yo hice lo mío y luego cuando ya tuve unos 12, 13 años, más o menos, es que yo te voy contando que yo pinto desde los 7 años, así. Entonces, ya cuando tuve unos 12, 13 años más o menos, yo dije, ya voy a ponerme a ver qué hace las demás personas. Y me di cuenta que no había gente que pinte como yo todavía en esa época. Tal vez no tenía el acceso, no sabía los nombres. Ya cuando tuve unos 15 años, el internet se terminó de disparar de lo que ya le había disparado. Entonces ya comencé a ver artistas que pintaban similar a mí, impresionistas, nombres en realidad no te puedo dar porque yo me he criado en no influenciarme. Uh-huh. Respeto, me encanta el arte de los demás, pero he tratado de como que sea de mi cabecita, lo más que pueda. Obviamente todos tenemos una influencia, vemos todo el tiempo cosas. Para hacer un diseño te tienes que fijar en algo, digamos. Pero ahora yo entendí eso, yo antes no hacía ni bocetos. Yo ahora ya manejo bocetos, ya manejo proporción, ya manejo fijarme. Ahora ya tengo 24 años. Yo hablo de mi indagación. Yo no quería nada, no quería saber nada. Y era bien, bien fuerte eso, porque tenía amigos como Gaspar Córdoba, que le mando un saludazo. Él, en cambio, manejó unas proporciones, unas dinámicas de las luces, todo. Es impresionante. Entonces, pero yo nunca me sentí mal al no pintar como ellos, porque siempre entendí que cada uno pinta y tiene su propia expresividad. Porque esa frustración yo la pasé a los 6 años al ver que no podía hacer los retratos de mi papá. Porque mi papá, desde muy pequeño, pero muy pequeño, ya hacía retratos. Entonces es como que yo ahí aprendí a no copiar a nadie, no frustrarme, no influenciarme de nada. Pero puedo decir que mi pintor favorito, y no sé, y pido perdón si no pronuncio bien, Paul Gauguin. ¿Sí has escuchado? No, la verdad. Es hermoso, me encanta. Él comenzó teniendo una familia normal, padre, familia. De hecho, la mujer de él era una austriaca enorme, gordota. Parecía que le pegaba, no mentira. Y él se cansó porque era la época de la industrialización. Entonces, todo en Europa estaba cambiando, toda la sociedad se estaba volviendo aberrante, decadente y falsa. Entonces, él decidió huir. Se fue a Taipei. Se fue a buscar una comunidad no contactada. ¡Ay, increíble! O sea, ahorita hicimos nuestras investigaciones. Ajá. ¿Para qué existe el internet, no? Ajá. Sí, y la mayoría de pinturas retratan una época a origen, ¿no? Uh-huh. No son las típicas figuras como estética. O sea, obviamente maneja estética, ¿no? Uh-huh. Pero no son las figuras, digamos... Es por lo que mi papá me dice más o menos como que yo manejo también el arte naif. Es esta inocencia, estos colores, este retrato de lo que pasa en tu comunidad. Entonces él se largó y se fue a una isla y dijo, yo quiero, hasta estaba ya cuando ya era la sífilis, ya le agarró al cerebro. Comenzó a decir, yo quiero ser caníbal, porque en esa isla había un mito de que, bueno, no es mito, es verdad. Llegaron los españoles... Y los nativos les ofrecieron un banquete hermoso, todo para sus invitados. Comieron el banquete, los emborracharon y los nativos se los comieron. Entonces, para el man era el éxito. Quisieron colonizarlos y se los comieron. Yo me voy a esa isla. Entonces, el man comenzó a retratar todo eso, los caballos, los atardeceres. Comenzó a trabajar haciendo ídolos, figuras religiosas de Taipei. Entonces, él... Ahí está el museo de él, en su casa. Él se dedicó, así como yo. Él es mi inspiración de que si eres artista, tu vida tiene que ser arte. Tú tienes que ser arte. Sumamente interesante lo que nos estás comentando de este artista. Bueno, Anton, ¿nos puedes...? Ay, perdón. No, adelante, Gaby, por favor. ¿Nos puedes, porfa, invitar nuevamente a tu próxima exposición y a los talleres que vas a hacer? Bueno, muchachos, les invito este lunes desde las 3:30 en la 9 de octubre y Colón. Se llama Dismod del Instituto. Voy a exhibir mi primera línea de joyería y voy a hablar acerca de la maldición de ser bella y todo el concepto de ser medusa. Okay. Bueno, la invitación está abierta para todos los que nos estén oyendo. Sofi, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes, chicos. Bueno, nos vamos a una pequeña pausa musical, a un corte y seguimos con más de La Royala. Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La música puede dar nombre al innombrable y comunicar lo desconocido. Leonard Bernstein. Concierto para ellas. Por el Día Internacional de la Mujer, con la participación de los alumnos de piano, guitarra, batería y el coro infanto juvenil Clave 12, que interpretarán la obra teatro musical La Desterrada de Palta, basada en el destierro que sufrió la libertadora del Libertador. El viernes 8 de marzo a las 6:30 de la tarde, en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Donación sugerida, $5. Concierto para ellas. Discursos dicotómicos. Discursos dicotómicos. Una exposición que propone crear un diálogo propositivo entre el artista y el espectador,

Cuando me dijiste ámame, no me olvidaré jamás de todo lo que vivimos acá, en aquel lugar, amor. Volverás, volverás, yo sé que volverás. Me cuesta vivir sin ti, siento que tienes que gravitar. ¿Por qué pelear y por qué discutir, tonta? Te amo. Si fui yo, perdóname. Toda la vida pasa, acepto, cometí un error, pero uno es humano y se equivoca. Día a día fueron enfriando, y al cliente le deseo. llames amor a tu hipocresía. Pasó la noche sin pensando en tragedias. A tu lado quiero que

Yo, mi primer contacto con el alcohol fue cuando tenía 13 años. Pasó mucho tiempo y no sucedía absolutamente nada con respecto al alcohol. Cuando logro o trato pues de cubrir ese un vacío que traía siempre, que era esa falta de protección, esa falta de abrigo, me caso y creo encontrar la solución a mi problema. No fue así. Se agravó, fue. Encontré que no cumplía mis aspiraciones. Y busco la forma de evadir con el alcohol. 15 años consumiendo de una forma determinante el alcohol. Sabía que mi vida no tenía rumbo. Mi vida se convirtió en un verdadero caos, una vida ingobernable. Y me di cuenta pues que algo pasaba conmigo. Solo por la gracia de Dios pido ayuda. Admito, acepto que necesito ayuda. Y recurro a una institución que me va a ayudar y que es Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos, ¿qué me ofrece? Me ofrece una solución. ¿Cuál es esa solución? Me ofrece un programa que consta de 12 pasos, 12 tradiciones, 12 conceptos, que es un programa de vida. Es un programa que voy a tratar de practicarlo. Es un conjunto de principios espirituales que debo practicarlos. Tengo la necesidad, la urgencia de practicarlos y además es una obligación porque yo admito que en realidad necesito esa ayuda. Bueno, eso es lo que me ofrece en sí Alcohólicos Anónimos, pero la responsabilidad es única y exclusivamente mía. Qué bien. Estamos en el programa Hay una solución de Alcohólicos Anónimos y Francisco, quisiéramos que nos digas, y bienvenido, ¿cuáles son los síntomas de esta enfermedad del alcoholismo? Bueno, primero, buenos días a la audiencia de radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y justamente les quiero dar los síntomas para que las personas sepan más o menos qué es el alcoholismo y cuáles son los síntomas de una persona alcohólica. No todos los alcohólicos tienen los mismos síntomas, pero en diferentes etapas de su enfermedad, muchos muestran los siguientes. Encuentran que solo el alcohol puede hacerlos sentir confiados y serenos frente a otra gente. A menudo desean uno o más al final de la fiesta. Buscan la ocasión para beber. Piensan en ella frecuentemente. Se emborrachan cuando no planean hacerlo. Tratan de controlar su forma de beber cambiando el tipo de alcohol o de licor, huyendo de sitios o haciendo promesas, esconden el licor, mienten sobre su forma de beber, beben en el trabajo o en el colegio, beber solos, tienen también lagunas mentales, esto es no recordar al siguiente día lo que dijo o hizo la noche anterior. Beber en las mañanas para aliviar los cerebros, los severos chuchaquis que decimos aquí en Ecuador. Sentimos también la culpa o sentimientos de culpa o de miedo. Dejar de comer o desnutrirse. Tener cirrosis al hígado. Temblar violentamente o tener convulsiones cuando se deja de beber. Estos son algunos síntomas de los que puede tener una persona alcohólica. Como dijimos, no todos son iguales, pero uno ya puede darse cuenta. Y en el caso tuyo, ¿cómo tú detectaste cuándo eran los síntomas tuyos o eran parecidos a los que justamente manifestabas? Lo que pasa es que como los alcohólicos negamos nuestra realidad, entonces la gente nos puede decir, estás teniendo problemas con alcohol, pero no queremos aceptar, porque como estamos tratando el tema de hoy, que el alcoholismo es una enfermedad, uno no piensa que es enfermo, entonces yo no me daba cuenta, yo me di cuenta ya cuando asistí al programa, pero yo asistí al programa justo por las lagunas mentales. O sea, las personas me dicen, que personas que no se conocían entre sí, me decían, Francisco, tú hiciste esto, y tú normalmente no eres así. Entonces, cuando estas personas, ya que no se conocían, me dijeron, y yo decía, pero es que no me acuerdo. Y hay un refrán que dicen que los borrachos, o sea, cuando estamos borrachos decimos las verdades y nos acordamos. Yo decía, no, ahora entiendo que el alcohólico puede decir horrores y después no se acuerda. Entonces, eso es lo que me llevó a Alcohólicos Anónimos, el síntoma de las lagunas mentales. Pero una vez que yo ya estaba en el programa, descubrí la mayoría de síntomas que están aquí, prácticamente. Qué bien. Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres. Hoy también tenemos la presencia de Lucrecia y le damos la bienvenida. Estamos hablando justamente de los síntomas y de la enfermedad. ¿Qué tú nos puedes hablar acerca de lo que el alcoholismo es una enfermedad? ¿Cómo es que tú te sientes y cómo es que tú tuviste que aceptar que en verdad es una enfermedad? Buenos días, compañeras, compañeros. Mi nombre es Lucrecia y soy alcohólica. Bueno, yo tengo 35 años de edad y cuando yo llegué al grupo, que fue hace poco en realidad, llegué porque sentía como trastornos, no solo a nivel físico, sino mentales. Y uno de ellos es la laguna mental. Yo empecé a darme cuenta que con frecuencia tenía lagunas mentales. No era una vez ni dos veces, ya eran decenas de veces que me decían, como decía mi compañero Francisco, que había hecho cosas que yo no recordaba. Entonces eso me llevó a pensar que yo tenía un problema que me costó muchísimo tiempo identificarlo, porque yo en mi carrera alcohólica de aproximadamente 17 años, porque yo empecé a beber cuando tenía 18 años de edad, teniendo bastantes problemas. Al principio parecía todo un juego, ¿no? Cuando era muy joven, me quedaba dormida en casa de amigas, a veces no sabía cómo regresaba a la casa y decía, ay, bueno, son cosas de la fiesta de ayer. Pero con más frecuencia esto se me hacía un problema porque ya interfería en mis relaciones familiares, en mis relaciones con mis novios, en mis relaciones con mis compañeras, amigas, en el trabajo. Y llegó un momento en el que yo me sentía completamente triste y fue allí cuando dije, algo me está pasando. Y tuve la suerte de tener a la vista un letrero de Alcohólicos Anónimos y fue allí cuando decidí entrar. Bill nos habla de un momento espiritual. Yo no tuve un acercamiento similar a ese, pero cuando yo entré al grupo de Alcohólicos Anónimos, tuve un despertar que en realidad lo estoy teniendo ahora porque me ha ayudado a reconciliarme con la vida. Francisco decía algo muy importante para la gran audiencia que nos está escuchando y para nosotros también, ¿no? ¿Por qué uno tiene que niega que uno tiene esta enfermedad del alcoholismo? ¿Niega porque no conoce o niega porque no sabe? Yo pienso que las dos. Primero porque uno piensa que el alcohólico es aquella persona que está en la calle, el borrachito de la calle, y no quiere aceptar que tiene ese problema porque le parece una palabra, un estigma. Entonces yo pienso que tiene relación con las dos cosas. En mi caso yo negaba absolutamente cuando mi hermana me decía, tú eres alcohólica. Yo decía, yo no soy alcohólica, yo bebo solo los días viernes y los días sábados. Pero cuando yo bebía era una catástrofe porque podía inclusive llegar a exponer mi vida y la vida de otras personas. Qué bien, la verdad es que cuando a uno le dice, mira, una persona que pega a las mujeres es un pegador de mujeres. Uh-huh. Una persona que toma alcohol es un alcohólico. Uh-huh. Y dije, en verdad no, en verdad soy, pero es que lo que pasa y lo que tú dices es la palabra alcohólico, porque estábamos acostumbrados al vicioso, al guarapero, al degenerado, y esos epítetos que la sociedad da pues a las personas que están en ese estado, ¿no? Y que por eso hacemos este programa, para que la gente vaya haciendo conciencia, y las manifestaciones y lo que ustedes están participando es algo muy importante, decirles que son vivencias. Pero Enriqueta, cuando tú llegaste, pensaste que vas a encontrar una solución para dejar de beber, ¿y qué has sentido durante tu permanencia en la comunidad de Alcohólicos Anónimos? Cuando llegué a la comunidad de Alcohólicos Anónimos, llegué a un estado total de angustia, desorientación, y en realidad en el momento lo que buscaba era llenar un vacío de desamor, de desprotección, y eso fue lo que encontré en Alcohólicos Anónimos. Yo ingresé a Alcohólicos Anónimos a la edad de 55 años. Entonces yo les digo a las personas que no importa la edad, no importa razón social. El alcoholismo no respeta edad, razón social, no respeta absolutamente nada. Entonces no es tarde nunca para ingresar a esta maravillosa comunidad que lo que hace es cobijarnos con su protección y enseñarnos a vivir sin consumir alcohol, enseñándonos a expresar. ¿Y cuáles fueron los requisitos que a uno le piden para ingresar a Alcohólicos Anónimos? ¿Por qué es importante eso, no? Bueno, cuando yo ingresé a Alcohólicos Anónimos, a mí no me pidieron absolutamente nada más que aceptara que necesito ayuda y que quiero dejar de beber. Es el único requisito para ingresar a Alcohólicos Anónimos. Qué importante, el único requisito para ser miembro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos es querer dejar de beber. Y por eso queremos darles los teléfonos de estas oficinas que tenemos nosotros en la calle Avenida 12 de Octubre y Mariana, en el edificio Mariana de Jesús, 12 de Octubre y Roca, en el edificio Mariana de Jesús, en el segundo piso, frente a la Universidad Católica. El teléfono es el 594-69, recuerde, el 594-69, de nuestras oficinas, que le atendemos de lunes a viernes de 3 a 6 de la tarde. Mi querido Francisco, hemos escuchado aquí a nuestras compañeras y el requisito, ¿y cómo es que se va recuperándose el alcohólico cuando ya toma esa decisión de querer cambiar, de querer dejar de beber? La primera es reconocer que el alcoholismo es una enfermedad. Es decir, me duela, tengo que reconocer que estoy enfermo y que es una enfermedad crónica. Después yo no le veo grave, porque si yo no reconozco, ahí es el problema de la gravedad. Cuando yo reconozco que es una enfermedad, y es una enfermedad progresiva, es decir, que progresivamente va a seguir dañando mi alma, mi espiritualidad, mi parte física, mi parte mental. Una vez que reconozco el alcoholismo, al ser crónica, no hay una cura prácticamente, pero se puede detener. Personalmente, el programa nos recomienda que una vez que yo reconozco que lo que me hace mal es, aunque sea una gota de alcohol, porque hay gente que puede beber normalmente, el alcohólico tiene una obsesión por el alcohol. Entonces, es decir, lo primero que aconseja el programa es, por estas 24 horas voy a detener mi enfermedad. ¿Cómo? No bebiendo ninguna gota de alcohol. Y puedo decir así por el resto de mis días, pero el resto de mi vida son cada 24 horas. ¿Y cómo es el plan de las 24 horas? El plan de las 24 horas al principio puede ser duro, porque nosotros estamos enseñados a ingerir alcohol normalmente. Incluso nuestro cuerpo nos pide. ¿Y cuál es el problema del alcoholismo? Que cuando entra en contacto el alcohólico con el alcohol, el cuerpo siente que le pide más, o sea, se vuelve un barril sin fondo. Por eso el plan de las 24 horas es, pase lo que pase, por estas 24 horas no bebo. Entonces, al principio, todos experimentamos lo que se llama el síndrome de la abstinencia, porque ya nuestro cuerpo, nuestro cerebro, está enseñado, incluso estamos ya, hasta nuestro subconsciente ya hace hábito. Entonces, al principio, pasar ese síndrome de la abstinencia es lo que tenemos que vencer. Pero siempre basarnos, hay planes que a veces se vuelven muy difíciles, el plan de las 24 horas cuando uno se inicia. Entonces dice, por esta hora no debe beber, por este mediodía no debe beber. Pero después ya el cuerpo ya no le va a pedir alcohol, porque ya comienzas a cambiar de hábitos. Entonces ya el cuerpo no le pide. Pero también seguimos con el programa de 24 horas, porque nosotros los alcohólicos nos autoengañamos, siempre tenemos el autoengaño. Entonces, uno puede decir, no, ahora como ya pasa el síndrome de la abstinencia, y el cuerpo no me pide, incluso creo que ya no soy alcohólico, y voy a beberme esa primera copa. Al tener el contacto de nuevo con la primera copa, otra vez el cuerpo te va a pedir más. Por eso es el plan de las 24 horas. Y eso es lo que pasa con muchas personas, y nos pasaba, ¿no? De que pensábamos que, bueno, en esta fala nos hemos tomado y nos hemos alterado porque buscábamos los pretextos, porque a lo mejor la comida estuvo mal, los tragos malos, el aire me cogió y cosas por el estilo. Y siempre lo que tú decías, no queríamos admitir. Lucrecia, ¿qué tan fácil es ingresar, ¿no?, a este entorno, a este núcleo de estar bebiendo, de estar farreando, de estar en las borracheras, de estar consumiendo cualquier clase de droga, de alcohol? Pero ¿qué tan fácil o difícil es la recuperación? Bueno, yo pienso que la recuperación no es sencilla, pero tampoco es imposible. Me parece que poniendo de parte de uno, pero sobre todo teniendo en cuenta que uno no se recupera solo, sino se recupera con el apoyo de los compañeras y las compañeras, es importante seguir los 12 pasos y las 12 tradiciones la que son primera parte radio pública cultural de Alcohólicos Anónimos. Me parece que es importante leer la literatura, que dos personas se tomaron el trabajo de hacerla durante años. Es importante que nosotros estemos predispuestos a asistir a un grupo donde nos fortalezcamos y donde aprendamos de los compartidos de las otras personas. Como usted dijo, el alcohol y las farras están en todas partes. Y me parece que al inicio de la recuperación es importante no jugar ni creernos Superman asistiendo a fiestas. Es más importante evitar eso, porque en el momento en que nosotros estemos recuperados, que no puedo decir un tiempo exacto, pero sí puedo decir que al inicio, en mi caso personal, yo tengo en la comunidad aproximadamente cinco meses, es importante dejar a un lado este tipo de circunstancias que nos vayan a empañar la recuperación. Entonces me parece que la recuperación no es sencilla, pero sí es prominente, y es importante que asistamos a las reuniones. Qué bien, es importante también no alejarse de los viejos moldes, como te dicen, ¿no? Pero también alejarnos de nuestras viejas ideas, nuestro, lo que decía Francisco, de nuestro entorno, ¿no? En donde se consumía, en donde esto. Si uno quiere vivir una vida, ¿no? Una vida agradable, una vida feliz. Y queremos decirles a nuestros amigos que tenemos acá en Quito más o menos 34 grupos. Por ejemplo, tenemos en el otro grupo el Inca, que está ubicado en la calle Avenida 6 de Diciembre, y Samuel Furiel en el segundo piso. Ellos tienen las reuniones los lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche. También tenemos en el centro el Grupo Libertad, que está ubicado en la calle Olmedo O321 y Guayaquil. Tienen también las reuniones de lunes a viernes a las 7 de la noche. Y el grupo que en esta mañana está con nosotros, ¿en qué dirección está, Francisco, el grupo? Bueno, nosotros somos la mayoría que estamos aquí del Grupo Gente Nueva. El Grupo Gente Nueva queda en una ubicación estratégica para gente, sobre todo, que está en el área de la Mariscal, la Floresta, el Ejido. Sobre todo aquí hay muchas universidades que pueden los estudiantes asistir. Si nos están escuchando igual personas de las universidades, también nosotros podemos ir a sus universidades y dar charlas. Nuestro grupo funciona en la avenida 12 de Octubre y Roca. Es edificio Mariana de Jesús, octavo piso. Justamente el edificio está frente a la entrada principal de la Universidad Católica. Les doy los teléfonos para que anoten, para que cuando quieran información. El fijo es 2555672. Les repito, el 2555672. Tenemos reuniones todos los días, de lunes a viernes, desde las 7 de la noche prácticamente hasta las 8:30, que también es la hora que pueden llamar a pedir información. Y también estamos los sábados desde las 12 hasta la 1:30 de la tarde. Así que quedan cordialmente invitados. Si usted, amiga, amigo, tiene usted problemas o quiere usted conocer acerca de este programa, pues le invitamos a que nos visiten o llámenos al teléfono al 594-69, de lunes a viernes, a las oficinas del Comité de Área, que están en el mismo edificio en donde funciona el grupo Gente Nueva. Lucrecia, ¿cómo vas sintiendo digamos, etiqueta, pero voy a hablar de tú también, etiqueta, cómo estás sintiendo tú este adelantamiento que manifestabas, corporal, espiritual, mental, dentro de este programa? O sea, yo inicié este programa hace mucho tiempo, hace muchos años, y como evidencia puedo decir que mi vida se transformó completamente. Ya no tiene nada que ver en las costumbres, las actitudes que tenía antes cuando bebía. Ahora mi vida es como más tranquila, disfruto más de serenidad, de tranquilidad, de paz, pero eso me ha dado la práctica del programa. Allí hay unos requisitos indispensables que no son obligatorios, pero sí hay que practicarlos. Con la práctica del programa he superado muchas situaciones difíciles, incluso que se me presentan hasta ahora, porque el que yo deje de beber no quiere decir que se arregló todo en la vida. La vida continúa, se siguen presentando situaciones difíciles, pero podemos salir de ellas con la práctica del programa, practicando los principios que nos aconseja Alcohólicos Anónimos y que nos ofrece gratuitamente. El programa o los grupos te obligan a que hagas algo, te obligan a que tú practiques, o te dejan tan libre, te dejan tan tranquilamente. En Alcohólicos Anónimos nada es obligado. Nada es obligado en Alcohólicos Anónimos, todo es sugerido, pero cuando nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de cambiar nuestra personalidad, tenemos que practicar esos principios. O sea, nuestra responsabilidad es de eso, superar cualquier situación que tengamos presente mediante la práctica del programa de Alcohólicos Anónimos. Bueno, Lucrecia nos decía que había un conjunto de grupos de hombres y mujeres donde van conversando, dialogando, ¿no? ¿Cómo tú sientes que puedes vos llegar a la gente? ¿O cómo crees tú que puedes vos? Porque acá pues nosotros hacemos este programa con ejemplos, ¿no? Por ejemplo, como en esta mañana estamos con ustedes. Pero, ¿qué dicen tus familias? ¿Qué dicen tu esposo, tus hijos, o si lo tienes? ¿O qué? ¿Cómo te sientes tú ahora en el programa? ¿Vale la pena estar en este programa? Sí, mi familia, mis padres viven en otra provincia y ellos han logrado ir captando mi crecimiento, más que nada como una especie de madurez, porque uh-huh. a pesar de la edad que yo tengo, con mis acciones en el mundo del alcoholismo no eran las más adecuadas. Yo voy sintiendo el espacio de sobriedad como una posibilidad de pensar mejor la vida, de proyectarme más al presente, pero sobre todo de centrarme más al presente, pero de proyectarme a un futuro, sobre todo con un sano juicio, que es la búsqueda, digamos, del entendimiento de la realidad. No tengo familia, pero me parece que es una buena oportunidad para poder construirla, o sea, una familia como hijos y esposo. Y siento que esta recuperación depende de uno, pero también del apoyo y de la unidad de un grupo. Me parece que es fundamental eso. Qué importante, porque Francisco, mira, a una persona que está sumida y metida y dentro de este alcoholismo, como que no le paran, como dicen los jóvenes, no le paran bola, no le paran asunto. No, ¿qué voy a meterme con un alcohólico, con una alcohólica? Pero cuando lo que decía Lucrecia, estar en un programa y sentirse uno más que todo, que estás bien, bueno, llama la atención. Pero hay algo importante, mi querido Francisco, porque es que uno dice, yo me quedé picado y no puedo quedarme de esta manera y tengo que seguir bebiendo. Cuando nos hablan de la obsesión y la alergia física que existe en esta enfermedad que hoy estamos hablando en este programa. Justamente porque yo siempre ando a cargar un concepto, porque el alcoholismo es una adicción. Y el concepto de adicción es el uso de una sustancia o actividad con el propósito, ojo, de disminuir el sufrimiento o aumentar el placer. Por una persona que ha perdido el control sobre la cantidad, la frecuencia o la duración de su uso, y cuya vida se ha vuelto progresivamente ingobernable como consecuencia de ello. Por eso es que un adicto siempre, me incluyo, nos quedamos picados. Entonces, incluso en el programa, no por el hecho de dejar de beber, no quiere decir que no sigamos picados. Podemos seguir picados en muchas otras cosas. Entonces, el cuerpo siempre nos va a pedir más, porque ya hemos perdido el control sobre la cantidad, la frecuencia o la duración de su uso. Es decir, nosotros ya perdimos el control. Nos volvimos lastimosamente esclavos de la sustancia. Es decir, no somos libres. El alcohol o la sustancia es ahora la que nos controla. Por eso es que ya la adicción, toda adicción está considerada como enfermedad. Y por eso es que somos impotentes ante el alcohol, ¿no? Uh-huh. Y por ende, nuestras vidas han sido ingobernables, uh-huh. querida Enriqueta. ¿Qué opinas sobre este primer paso, de que somos impotentes ante el alcohol y que la vida es ingobernable? Bueno, mi experiencia ante esta situación fue la siguiente. Llegó el momento en que yo, mis actitudes frente a la vida, en mis actitudes frente a la vida tenía dificultades para para desarrollarme, pues. Y, por ejemplo, vamos a citar una de ellas. La comunicación que yo tenía con mi familia no era nada buena, nada agradable. Siempre les provocaba, era dolor, angustia a mi hija, a mi esposo, en mi familia, en mi hogar, fuera de mi hogar, con mis semejantes. Me di cuenta que no tenía esa facilidad para comunicarme con esas personas sanamente. Que mi vida se volvió ingobernable, claro que sí, porque yo no sabía completamente lo que hacía. O sea, no tenía ningún proyecto de vida, no tenía ninguna aspiración, no sabía lo que vivía a diario. Me borró completamente mi sensibilidad emocional y en realidad como persona me anuló. Eso me hizo que, solo por la gracia de Dios y como yo lo llamo la experiencia espiritual, hizo que en un momento determinado admitiera la necesidad de buscar ayuda. Cuando busqué ayuda en Alcohólicos Anónimos, estaba segura que llegué al sitio indicado, porque llegaba justamente eso, buscando ayuda y decidida a hacer todo lo que fuese posible y necesario para salir de ese fango en que me había sumergido. Qué bien, hoy están escuchándonos tal vez muchas mujeres, jóvenes, amas de casa, porque a veces sufre mucho la mujer, de pronto pues busca el escape en el alcohol. ¿Qué les podrías decir en esta mañana a la mucha gente que nos está escuchando, especialmente a la mujercita, mi querida Lucrecia? Bueno, yo diría que el alcohol va a ser un escape momentáneo y que es mejor pensarlo una y mil veces antes de tomar esa decisión. ¿Por qué motivo? Porque no es solamente una vez. La enfermedad es progresiva y si alguna vez buscamos o recurrimos al alcohol para salir de algún problema, sea de cualquier índole, vamos a seguir recurriendo porque la vida está llena de eso, de problemas que hay que enfrentarlos y hay que enfrentarlos con un sano juicio para poder enmendarlos. Yo, desde mi experiencia, siempre buscaba ese escape y ese escape se hizo una montaña de nieve que yo realmente, si pudiera retroceder el tiempo, no lo hubiese tomado de esa forma. ¿Por qué motivo? Y lo digo desde mi experiencia. El primer motivo es que yo pienso que mi economía estuviese mejor. Yo ahora no tengo, y los hago reír a mis amigos, no tengo ni una bicicleta y he tenido buenos trabajos y la plata se me ha ido de la mano. ¿Por qué? Por el alcoholismo. El segundo lugar, gracias a un poder superior, tengo estudios universitarios. Pero si no hubiese recurrido al alcohol, hubiese tenido la posibilidad de terminarlos ya. Bueno, el tiempo en radio es violento. Pasa rápido con este programa que hemos hecho para ustedes, amigos. Gracias a la colaboración que nos ha dado esta prestigiosa emisora Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias a la señora Patricio Álvaro, a la señora Beatriz Cifuentes. ¿Y quién nos ha acompañado en esta mañana? María José. Y ya está haciendo parte también, vea, de nuestro equipo de recuperación. Las palabras rápidas de despedida, Francisco, y les agradecemos a ustedes, amigos queridos. Bueno, agradeciéndoles a todos los radioescuchas y también haciéndoles acuerdos. Si quieren asistir a un grupo que sea cerca de la Mariscal y Floresta, estamos en el grupo Gente Nueva. Es en la 12 de octubre y Roca, edificio Mariana de Jesús, octavo piso, todos los días de lunes a viernes desde las 19 horas. Muchísimas gracias, amigos queridos, y que por ustedes hemos hecho este programa. Gracias a la colaboración de Radio Casa de la Cultura. Una linda tarde. Hasta aquí llega. Hay una solución. Alcohólicos Anónimos. Por hoy se acaba la rayuela. Gracias a su sintonía. La rayuela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9 les esperamos aquí en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.